Buenas noches, comenzamos con el astillero periscopeado del martes 12 de julio de 2016. Un martes en el cual hay información interesante, entre otras la nota que más están destacando los portales de internet en este momento se refiere a esto que tenemos aquí en pantalla. Roberto Garduño de La Jornada hace una nota que dice: reaparece el viejo priismo en toma de protesta de Ochoa. Es la reunión hoy en la cual tomó posesión el exdirector de la Compañía Federal, de la Comisión Federal de Electricidad, Enrique Ochoa Reza, en un acto protocolario tradicional con acarreo, con discursos, con la cargada en el Consejo Político Nacional, donde ya se tiene nuevo PRI. Y este hombre, Enrique Ochoa Reza, ha propuesto, entre otras cosas, que su partido forme una comisión contra la corrupción y advierte que será su partido, será enérgico en buscar castigo para los funcionarios corruptos. Difícil tarea la de Ochoa Reza, porque en realidad, bueno, pues en la política en general y en particular en su partido hay una verdadera proliferación de ejemplares de esa fauna depredadora de los erarios, que son los funcionarios y los políticos corruptos que abundan y que particularmente los hay en quienes tienen más espacios de poder, que es el PRI, y en particular en el propio gobierno federal, de arriba abajo en la escala del gabinete de gobierno de este país. Bien, es parte de lo que tenemos en este día, un día interesante en el cual además se han instalado, se han sentado a dialogar Osorio Chong y representantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación en una situación muy peculiar, porque de manera formal Osorio Chong ha hablado de que se encuentra todo esto en una ruta de salida que puede ayudar a resolver el problema general que se vive. Y sin embargo, después de las declaraciones, los textos por escrito y los diálogos en privado en Bucareli, Osorio Chong sale a entrevistas en radio en este día y dice que ni se toca ni se tocará la reforma educativa, como si entonces las reuniones que está teniendo con la CENTE se trataran acerca de cómo mejorar la selección mexicana de fútbol o cómo se pueden hacer excursiones turísticas a algunos puntos del país. Entonces, es un movimiento de Osorio Chong que seguramente lo que busca es no exhibir de manera clara ese doblegamiento que está sufriendo el gobierno federal. A querer o no, la administración de Peña Nieto ha tenido que reconocer el hecho de que no puede seguir en una situación tan tensa, tan difícil, con tanta violencia y sobre todo con tantos riesgos de mayor violencia como hasta ahora. Entonces, pues están buscando la manera de ir abriendo caminos. En este día, en esta madrugada, fue trasladado de Hermosillo, Sonora, a una cárcel de Oaxaca el profesor Rubén Núñez, secretario general de la sección 22 del CENTE, y algunos otros dirigentes que estaban presos en aquel penal norteño. Son señales de distensión que se dan y que con toda seguridad corresponden a las negociaciones y a lo que se está hablando en ese, en esos lugares de diálogo. Mientras tanto, los subsecretarios de Educación Pública se han reunido hoy con representantes del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Son reuniones en las cuales el CENTE asume una postura aparentemente crítica, combativa, está señalando algunas irregularidades que existen, algunas desviaciones que dice que se han detectado, y este sindicato, el Sindicato Oficialista de Trabajadores de la Educación, hoy habló ante representantes de la SEP, habló de redefinir el proceso debido a las irregularidades e inconsistencias presentadas. Continúan ahí estas negociaciones faltan cosas que ver. Algunos de quienes comentan me dicen, Sep y Cente puro teatro, Cente es un títere. Pues hasta ahora el Cente ha estado movido y condicionado por pues el interés del propio gobierno federal, pero sin embargo en las bases del Cente existe la convicción de que los problemas que denuncia la Cente pueden llegar a afectar a los de el Cente, a pesar de que los del Cente se consideran protegidos por la sombrilla oficial. Liberar corruptos no es señal de distensión, dice Jorge Alfredo 1. Bueno, pues habría que encarcelarlos primero porque hay muchos corruptos que andan sueltos y que no están siendo encarcelados. Lo podemos ver por todos lados. Alguien dice, mi gallo es Noroña, pero no lo quieren en Morena. Pues si no lo quieren a Noroña en Morena, eso es cierto. Le han cerrado las puertas, hay una actitud de rechazo total hacia él y él ha ido buscando pues algunas alternativas que él tiene que irse creando y en ese camino se continúan los enconos y se continúan las discusiones en un proceso muy complicado de esta izquierda que a veces tiene una gran vocación o históricamente tiene una gran vocación por la división, por la dispersión, por el sectarismo. En Oaxaca se reactivan bloqueos y se abre campaña para invitar a la Guelaguetza Popular. Otro compañero me dice, están vendiendo el país con sus zonas especiales económicas. Sí, de eso escribí en el astillero de este lunes, señalando con todo detalle el riesgo de estas zonas económicas especiales que van a recibir exenciones fiscales, convenios, terrenos, protección política para que puedan realizar inversiones de parte nacional o internacional que creen empleo, empleos mal pagados, empleos tipos maquiladoras, y para todo ello el Estado mexicano pretende constituir estas zonas económicas especiales. Por si hubiera alguna duda de cuál es la intención, se ha nombrado como autoridad federal de las zonas económicas especiales al exdirigente del Consejo Coordinador Empresarial, Gerardo Gutiérrez Candiani, oaxaqueño. Digo, no creo que haya tenido una gran industria o empresa Gutiérrez Candiani, y sin embargo, bueno, pues se le ha habilitado como el hombre que va a abrir el camino para los empresarios nacionales e internacionales para que inviertan en Oaxaca, en Chiapas, en Guerrero, en Michoacán, en ese sur atrasado, que es un sur que ahora quieren privatizar, abiertamente entregar a intereses de particulares. También ya está la venta de garacha en Pemex, pues sí, ya estamos viendo incluso las marcas de empresas extranjeras presentes en gasolineras para demostrarnos el triunfo histórico de esa reacción que hoy nos devuelve a los años anteriores a la nacionalización petrolera cardenista. Pemex valió Mauser con la importación de gasolina. ¿Cuándo hablarás de la reforma en materia de salud? ¿Será otra bomba? Sí, se está. Todo indica que en materia de salud habrá otra bomba porque ahí se están tejiendo todas las fórmulas, así como se dio en Pemex y en lo energético, para privatizaciones, para cesiones, concesiones, que van a generar una bomba social en nuestro país. El sur, minas de recursos naturales, pues sí, entre otras cosas. Zonas especiales para transnacionales con sus escuadrones de la muerte. Así es, porque en el decreto de la Ley General de Zonas Económicas Especiales se establece que los inversionistas van a tener la oportunidad de manejar su propia policía privada para garantizar la seguridad en sus zonas regionales, en terrenos que el gobierno les va a ceder durante 40 años en algunos casos, y ellos podrán tener la oportunidad de manejar sus propios equipos de seguridad, hasta policía privada, en estas zonas económicas especiales. Hay algunos otros comentarios, manotazo a gobernadores, pues a mí me parece que es una jugada de apariencia, donde Peña Nieto pone cara de que está luchando contra la corrupción, como si la corrupción no estuviera también en Los Pinos y en otros miembros del gabinete, y entonces le da un golpe efectista a Javier Duarte de Ochoa, que, bueno, pues a él está tratando de negociar su impunidad y que Peña Nieto con Miguel Ángel Yunes lleguen a algún acuerdo en el que finalmente no castiguen a Duarte de Ochoa, que ha sido cómplice, financista, apoyo, operador y precursor de algunas políticas de Peña Nieto. Entonces, sí, ha dado marcha atrás Javier Duarte para que parezca que el jefe Peña está teniendo éxito en su cruzada, pero creo que en el fondo la protección y la impunidad ahí están presentes y van a ser material de negociación todavía más adelante. Más de lo mismo de siempre. Los gobers que entran son expriistas, puro ruido, y al final quedará igual. Bueno, hay el caso de Chihuahua, donde yo pienso que Javier Corral puede hacer cosas distintas, un hombre del PAN, un hombre con pensamiento obviamente conservador, derechista, pero sin embargo un hombre honesto y que creo que puede hacer cosas interesantes. No lo creeré hasta que esté encarcelado, hasta que esté cuál de los tres, César Duarte en Chihuahua, Javier Duarte en Veracruz, Borges, Roberto Borges en Quintana Roo, pero si le damos vuelta al asunto, las cosas andan igual en Durango con Jorge Herrera, el año que entra va a elecciones en Coahuila y seguramente Rubén Moreira saldrá inocente e impune como su propio hermano, en fin. Alguien dice, son simulaciones, Duarte le consiguió dinero a Peña Nieto, dice que para el carnaval, pues sí, para el carnaval electoral. Recordemos que hasta dinero en efectivo, maletas con 25 millones de pesos fueron detectadas en un esquema muy sospechoso, pareciendo que todo iba hacia allá. A veces creo que en lugar de leerte, Julio, estoy leyendo México Bárbaro, regresamos al pasado. Pues es que estamos así, pareciera que estamos en el México Bárbaro, como si leyéramos al México bárbaro, al México insurgente, a John Kenneth Turner, a John Reed, pues algunos de los escritores cuyos textos sobre el salvajismo mexicano, sobre la descomposición social, sobre los abusos increíbles, cuando los leíamos nos parecían cosa del pasado, pero hoy cada vez están más presentes. Ochoa Reza fue asesor de Luis Téllez, sí, claro, fue asesor de Luis Téllez cuando Téllez era secretario de Energía. A ver si no gira a Estados Unidos orden de aprehensión contra Moreira con las nuevas declaraciones Zetas. Pues sí, ojalá así sea. Hay muchos peñabots esta noche. Bueno, de rato vemos algunos de ellos y si son obscenos o si dificultan el tránsito de ideas. Los quitamos, que tampoco es cuestión de estar permitiendo que estén cambiando el sentido de estas pláticas interesantes. Odio a los bits, dice alguien por aquí. Bueno, fuera Peñabots. Bueno, pues forma parte de todo esto. ¿Qué opinas de los usos y costumbres? Bueno, pues forma parte de esas cosas que deben conservarse lo bueno y modificarse lo malo que en eso haya o hubiera. Así son estas algunas de las cosas que estamos viendo. Saludos desde Tlaxcala, sí, donde está ya peleando, donde está buscando el PRD con Lorena Cuellar, tratando de impugnar el resultado electoral. No quiere opinar sobre Wallace. No, pues solamente vi un video donde un representante de una organización canadiense habla de que ha sido una mentira todo este proceso del secuestro y homicidio del hijo de la señora Wallace. Bueno, pues es toda la información que tengo. Hay algunos señalamientos ahí. No me atrevo todavía a plantear un punto de vista. Esperaré a que haya más información. Abrazo desde Puerto Vallarta, Jalisco. Gracias, gracias por todas estas menciones, por todas estas comunicaciones. Sigue la información fluyendo en la jornada, además de esta información sobre Ochoa Reza, está ya en la información respecto a que padres de los 43 y gobernación discrepan sobre la gestión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Así es, Gobernación pretende quitarle fuerza y quitarle presencia al sistema de comisión de seguimiento que debería de existir para avanzar en el caso de Ayotzinapa. Pero bueno, en Gobernación y en Relaciones Exteriores tratan de mellar, de minar todos estos mecanismos para no volver a tener ni mínimo acercamiento a lo que sucedió con el Grupo Interamericano de Expertos Internacionales. Encina Sedomex con bendición de, ya no alcancé a ver. Saludos desde Guadalajara, ¿cómo ves Alfaro para Gober de Jalisco? Pues ahí complicado, metiendo en problemas, muy cercano a panistas, en particular al grupo de Emilio González Márquez, y pues creo que gobernar Guadalajara exige una concentración y un tiempo completo, y no sé si Alfaro deba distraerse tanto en sus ambiciones ahora presidenciales de candidaturas independientes o qué es lo que deba hacer. Saludos desde Chicoloapan. Muchas gracias a todos ustedes. ¿Qué opina de la inseguridad de Guerrero? Tus dos candidatos rumbo a 2018. ¿Y la prima de Peña Nieto a buscar la candidatura en el Estado de México? Sí, pues Carolina Monroy del Mazo quiere, la prima de Peña Nieto, quiere ser la próxima gobernadora de Veracruz. En fin, pues son algunos de los datos, de las noticias, de los hechos que están sucediendo en esta noche del martes 12 de julio. Como siempre, les agradezco mucho su atención y estaremos de nueva cuenta en otro periscopeo astillado próximamente. Toda mi familia lo escuchamos, les mando mi agradecimiento y mi saludo a quienes me escuchan, a quienes mandan corazoncitos y a quienes están atentos a estos periscopeos astillados, por los cuales, como siempre, les doy las gracias. Muy amables y seguimos aquí en comunicación.